muy cerca de ti, tienes un punto de referencia que no debes olvidar. Cada día hacemos Canal 25 a tu lado, estés donde estés, pensando en ti, para que seas más parte de Mislata. Canal 25 Radio, 92.4 de la FM, tu punto de frecuencia, tu punto de referencia. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa Dimensional aquí en Canal 25 Radio, la radio municipal de Mislata. Os invitamos, como cada semana, a pasar una hora llena de misterio. Les acercaremos a los enigmas que siempre han interesado. Todo esto será posible gracias a nuestro equipo, al control técnico y con nosotros, Elena Mudeber, y a los micros junto a mí, Paco Calahorro. Hola, buenas noches. Y les habla David Garcés. Sean todos y todas bienvenidos. Tomen asiento, comenzamos. Recordamos las formas de las que disponen para contactar con este programa. La primera de ellas es el teléfono para salir en antena en cualquier momento. Es el 963835580. 963835580. Y también nos pueden escribir a dos direcciones de correo electrónico: edavid.g@teleline.es. edavid.g@teleline.es. Y también a calahorro.g@ono.com, calahorro.g@ono.com. Disponen también de una página web en internet, www.yespana.es/dimensional2, www.yespana.es/dimensional2, desde el cual hoy, como todas las semanas, pueden escucharnos en directo a través de internet. Hoy vamos a realizar un programa especial, diferente. Durante nuestra hora de programa hablaremos del fenómeno OVNI. Es que en julio de 1947 ocurrió el conocido caso Roswell. Tras más de 50 años de investigaciones, aún no se sabe con certeza qué fue exactamente lo que ocurrió en este lugar. Para intentar explicar este fenómeno existen dos teorías o dos tendencias. La primera, la de creer la procedencia extraterrestre de las mismas, incluso sin tener pruebas de ello. Y la otra, la segunda teoría, es negar el fenómeno simplemente burlarse de él. Sin embargo, existe una tercera vía, no negar el fenómeno e intentar explicar de forma racional estos avistamientos. Hoy hablaremos de esta última teoría, hablaremos de los ovnis terrestres. Thank you. para hablar de ovnis terrestres tenemos hoy con nosotros a Paco Mañez, que está aquí junto a nosotros. Paco, buenas noches. Buenas noches a todos. Antes que nada, darte las gracias por estar hoy con nosotros. Sabemos que estás muy liado, que tienes muchas cosas que hacer y es un placer contar contigo en esta noche para hablar de estos ovnis terrestres y otros conocimientos terrestres. Hablaremos de los terrestres. Exacto. Pues nada, hoy prepárate de hablar de los ovnis terrestres, que el tema da para mucho. Cerca de ti, tienes un punto de referencia que no debes olvidar. Cada día hacemos Canal 25 a tu lado, estés donde estés, pensando en ti, para que seas más parte de Mislata. Canal 25 Radio, 92.4 de la FM, tu punto de frecuencia, tu punto de referencia. Continuamos en el programa dimensional. Recordar el teléfono de aquí del estudio, 96-383-5580, 96-383-5580. Y como decíamos al principio, tenemos con nosotros aquí en el estudio a Paco Mañez para hablarnos, aparte de ovnis y otras muchas cosas. Y antes de nada, la primera pregunta que le vamos a hacer es que nos explique un poco cómo comenzó a estudiar esta temática, cómo se inició en esos temas, digamos, un poco que están fuera de la ciencia. Desde jovencito era aficionado a los temas extraños y siempre he sido un aficionado pues a leer, a mirar libros, hasta que un 24 de junio precisamente, que es cuando nació la ufología, en 1990, aquí en Valencia, en Segart, vi un aparato triangular muy extraño volar, uh-huh. y es cuando me dediqué a investigar en la tecnología humana, y bueno, di con lo que vamos a hablar esta noche. La tecnología está secreta, que parece que no existe, sin embargo, sí que existe. Sí. Eres autor de varios libros, uno titulado Cuando la razón duerme, estructuración de la naturaleza y la psique, de Tetragrama, el informe Northrop, aeronaves terrestres tomadas por extraterrestres, y un tercer libro es Historia aeronáutica. Historias aeronáuticas que nos llevaron a creer en OVNIs. En OVNIs, exacto. Entonces, vamos a empezar, si te parece bien, con el famoso caso Roswell, lo que ocurrió en 1947, el nacimiento de la ufología, ¿no? Bueno, un poquito, unos meses, un mes después, diríamos. Unos días después ocurrió. Exacto. Y nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Qué ocurrió realmente en Nuevo México? Pues en Nuevo México, ahora ya no hace falta que lo expliquemos, supongo, porque todo el mundo conoce las películas, los documentales que se han hecho sobre el tema. Aparentemente, a principios de julio, atalló una extraña aeronave en el desierto. Eso es lo primero que se nos contó. Luego, conforme han ido pasando los años, hemos ido investigando, nos hemos dado cuenta de que no hay un solo accidente. Hay varios, incluso los propios ufólogos lo reconocen. Y que muchos de estos accidentes, incluso en el 46, ya se habían producido. Y cuando han ido investigadores, que no son ufólogos, uh-huh. a preguntar por la zona, se han dado cuenta de que allí la gente cuenta lo de los accidentes y que fueron los militares sin ningún problema. Incluso tomando un café con ellos, pero cuentan y te llevan al sitio donde alguna de estas naves se estrelló. Es decir, todos coinciden que no era un aparato como los que estaban acostumbrados. Estamos hablando del 47, cuando el motor a reacción era una novedad, cuando aparatos extraños como las alas volantes, que parece ser que una de estas es la que provocó el incidente, no se conocían, y claro, es normal que alguno de los testigos pensara que estaba viendo una nave de otro mundo. En el caso de este caso Roswell, resulta más difícil aún la investigación de los documentos, ¿no? Porque hay demasiada información, incluso demasiada desinformación en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber lo que es cierto y lo que no? Lo que es información, lo que es desinformación, ¿cómo nos movemos en este mundo, en este caso Roswell? Pues yo me he movido particularmente yendo a las fuentes originales, viendo lo que en el 47, lo poco que tenemos del 47, los testigos que aún quedan vivos de aquellos años, y mirando sus declaraciones. Y cuando te das cuenta, para los militares es muy posible que no tengan nada, y lo poco que tienen lo tienen escondido, porque lo que cayó fue un tipo de prototipo, de aparato de experimentación secreto. Pues debemos tener en cuenta que en esa época se había llevado todo el material alemán, que era ultra secreto, a aquella zona precisamente. Estaban los científicos, los ingenieros aeronáuticos alemanes en la misma zona, y se hicieron muchas pruebas, que además en la V2 famosa, el misil alemán, se estaba probando en aquellos días también en aquella zona, y precisamente es donde cae una nave extraterrestre. Uh-huh. Lo que los testigos dibujaron en aquella época, hoy no nos extraña, porque ahora hemos visto los diseños que los alemanes tenían en sus fábricas y en sus factorías, y coincide además plenamente con una ala volante alemana. ¿Y puede ser que esta nota de prensa que originalmente sale diciendo que realmente han conseguido recoger los restos de un ovni sea, digamos, una forma de desviar la atención? No. Si os fijáis bien, lo que dice el periódico y lo que dice el comunicado de los militares es que habían cogido un platillo volante. Uh-huh. Que por fin habían cogido un platillo volante. Sí. No hablan para nada de extraterrestres. Y más todavía, en el primer comunicado se dice que había un ranchero había cogido el platillo volante y se lo había llevado a un cobertizo y lo había metido ahí. Que eso los ufólogos lo han dejado pasar porque resulta, eso está en el comunicado de los militares, resulta que ese hecho ocurrió. Y que cuando se pregunta, es un ranchero de socorro de un pueblo de la zona, que cogió el aparato que había caído y trozos de él se los metió en su rancho, en su casa. Pero eso los ufólogos ni le preguntan porque ese ranchero sigue diciendo que eso era un avión, muy raro, pero que era un avión. Y que cuando fueron los militares se llevaron los restos de ese avión, que eso era, en aquella zona era muy común. Uno de los testigos principales del caso, Frank Kaufman, que es el que a mí me llamó más la atención, cuando hizo el dibujo, dibujó un ala volante, y cuando habla de aquello que había visto, nunca dice que era una nave de otro mundo, ni siquiera un platillo volante. Dice que era una aeronave, no sabe describirla muy bien, pero dice que era una aeronave. Y encima, luego, cuando han pasado tantos años, te das cuenta que toda la tecnología que se nos ha vendido como que venía de otro mundo y que gracias a haberla cogido en el platillo nosotros la tenemos ahora, como es un transistor, como son los materiales especiales aeronáuticos, la invisibilidad física, electrónica de los aviones, luego si queréis hablamos de la física. Exacto. Electrónica de los aviones, que todo eso habíamos cogido a los extraterrestres en un accidente. Te das cuenta que todo eso son investigaciones europeas de los años de la guerra llevadas a Estados Unidos, ¿no? Y que, claro, fue más fácil ocultarlo diciendo que era extraterrestre que diciendo que las patentes no eran de ellos. Claro. Pero bueno, después de este comunicado de prensa en el que se dice que se había estrellado un platillo volante, después se desmiente y se dice que había caído un globo sonda y muestran unas fotografías de restos de un globo sonda. Muestran las fotografías de lo que Brazel parece ser que llevaba encima. Ellos, desde luego, hay algo ahí que ocultan, y puede ser porque muchos de los materiales que allí se encontraron eran completamente secretos. Por ejemplo, yo antes nombraba a Kaufman, él en sus dibujos y en sus declaraciones dice que bajo del aparato había una especie de material muy extraño en forma de celdillas. Claro, eso no se sabía entonces qué era. Hoy sabemos que eso era el material Wess, que es un material especial antirradar creado por este ingeniero alemán Wess, que fue ultra secreto y que, claro, si alguien lo vio en el desierto, los militares nunca iban a reconocer ni lo iban a mostrar públicamente como que ellos poseían ese material. Estamos hablando de... todavía no era la Guerra Fría, pero Rusia ya era un enemigo potencial para ellos. Debían tener un dominio mundial, que es lo que los americanos estaban en esos años intentando. Y bueno, cualquier cosa que apareciera, iban a decir antes que era extraterrestre. Pero eso no ha ocurrido en aquellos años. Por ejemplo, modernamente hay un lío con el transistor, porque los inventores del transistor les han dado el premio Nobel a ellos. Y ahora resulta que el transistor, la primera patente, es alemano-francesa de 1945. Es decir, 2 años antes de que estos ingenieros americanos lo presentaran. Mattarella y Walker, que son los que patentaron el transistor, resulta que protestaron en aquella época contra el robo descarado que era el transistor. Pero más modernamente volvieron a hacer otra queja. Y fue precisamente en el momento que ellos se quejaban de el robo de la patente, cuando empezó a correr el rumor de que el transistor era de origen extraterrestre. Otra de las teorías que se han lanzado, y también no sabemos si es cierta o no, es que a los testigos pues acudieron algunas personas, se decía que eran pues de Estados Unidos, y donde que no hablaran de este caso, que no comentaron nada, incluso que llegaron a decirle que hubiera peligro su vida si decían algo. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Testigos se vieron incomodados de alguna forma? Los que yo más conozco en sus declaraciones son los de socorro, ¿no? Los militares le dijeron que no hablaran, claro, pero tampoco los amenazaron de muerte, ni nada de eso. Aunque era bastante común que los servicios del ejército y los servicios secretos se acercaran a los testigos y les dijeran que no hablaran de lo que habían visto. Imaginaros que Brazel, Kaufman, cualquiera de aquellos que vio eso, se lleva un trozo de material invisible a su casa, o de pintura antirradar, o algo así. Eso puede ser un peligro total. Eso, en aquella época, un trozo de pintura antirradar, plancha con pintura antirradar, un trozo de material, podía valer millones, ¿eh? Eso vendido a la Unión Soviética, a China, a cualquier país, pues, hubiera pagado millones. Otra cosa, volviendo al término de platillos volantes que se menciona en el comunicado, ¿por qué tenemos esa palabra, el origen de platillos volantes, para quien no lo sepa todavía? Porque antes que se patentara, digamos, que era Kenneth Arnold, unos días antes, en el año 47, también había visto unas alas volantes volar, valga la redundancia, sobre el monte Rainier en Estados Unidos, y él había pensado que eran soviéticas, no había pensado que eran extraterrestres. Y tengo su primer programa de radio cuando él lo afirma y las primeras declaraciones que hizo. Pues él parece ser que dijo que volaban como platos lanzados sobre el agua. Y anteriormente ya gente que había visto cosas extrañas le había llamado platillos volantes. Incluso hay un informe militar de unas alas volantes alemanas, Horten, que ya las califican como platillos volantes. Lo que desconozco es porque esa era la frase exactamente para los objetos que ellos no podían identificar con facilidad. Sí, es curioso que bueno, por eso cuando el fenómeno OVNI aparece el boom, todo el mundo pensamos ya en platillos volantes, en ovnis redondos por el término en sí? Porque inmediatamente en los años 50 aparecen lo que son los platillos volantes que hemos visto en las películas, los circulares y todos, y no han aparecido todavía. Comienzan también a asomar los ingenieros alemanes y austriacos y checoslovacos, los europeos, diciendo que eso no es nada del otro mundo, que eso es lo que ellos fabricaron durante la guerra en Alemania y Austria. Uno de ellos, Richard Mitte, tengo hasta la noticia de prensa de cuando estaba en Egipto, iba a viajar a Estados Unidos contratado, que dice, eso que están diciendo que es extraterrestre, eso lo construí yo en Alemania. Entonces estamos hablando de una tecnología súper avanzada para la época. ¿Cuál es el origen de esa tecnología? ¿Es alemana? ¿Es anterior? O sea, el origen de la tecnología en realidad es centroeuropea, no digamos alemana, pero hay una zona entre Austria, Alemania y Checoslovaquia que ya desde el siglo XIX destaca por su capacidad de, no sé cómo llamarlo, de inventiva. Sí. Las patentes se suceden una detrás de otra, las nuevas ideas son una cosa espeluznante, digamos. Cuando llega la Primera Guerra Mundial, los alemanes utilizan esa tecnología tan sorprendente para el combate. Y aunque pierden la guerra, causan un destrozo en toda Europa, porque tener en cuenta que combatieron ellos solos contra el resto del mundo, se puede decir. Sí. Y casi ganaron la guerra. Llega la Segunda Guerra Mundial y vuelve a ocurrir lo mismo. En la Segunda Guerra Mundial, que hay más datos, si queréis precisos, mueren unos 3 millones de soldados alemanes, pero solamente soviéticos mueren 13 millones de soldados. Eso es para que os hagáis una idea de la tecnología que ellos utilizaron durante la guerra, lo superior que era a la tecnología aliada. Es curioso el tema de la tecnología, ¿no? Que pues entonces al ganar, digamos, los aliados, como llegaron antes los americanos, ¿no?, se llevaron la documentación a casa. Los soviéticos se llevaron una gran parte. Y apenas la podemos conocer porque los soviéticos es un mundo mucho más cerrado. Pero Estados Unidos sí que es más fácil acceder a su material, a los informes de la época. Y para que os hagáis una idea, cuando ellos llegaron a las factorías, a los laboratorios, y vieron el material que tenían los alemanes, allí pensaron que estaban, y está escrito, que estaban adelantados por delante de ellos en 100 años. O sea, se quedaron, como dice uno de los oficiales americanos, que habían encontrado algo que era más allá de cualquiera de sus más salvajes expectativas de lo que podían encontrar allí. Le contaron multitud de documentación, incluso alguna de ellas hoy en día no ha sido aún traducida, Es que hay alguna que no está traducida, no debe estar traducida todavía. Se calcula que se llevaron toneladas y toneladas de papeles, ya no de aparatos o de equipos técnicos, todo eso. Pero ocurrió una cosa, que nadie sabía traducir aquello, solamente los propios científicos alemanes. Claro. De hecho, les tocó hacer un diccionario especial con 100.000 nuevos términos científicos para que los traductores de alemán los pudieran entender. Porque claro, que tú supieras alemán, aquello no tenía ni pie ni cabeza. Para claro, que tenían que ser gente muy especialista en el tema. En el programa dimensional, recordar el teléfono por si a alguna persona le interesa hacer una pregunta a Paco Mañez sobre estos ovnis terrestres. El teléfono 96-383-5580. Estábamos hablando de esa tecnología tan avanzada que tenían, digamos, alemanes, centroeuropeos. Porque es curioso, ¿no? Cuando hablamos de estos ovnis que supuestamente vienen de otros mundos, no tenemos pruebas físicas, no tenemos fotografías realmente buenas de calidad de ellas, pero en caso de estos ovnis terrestres sí que tenemos fotografías. Claro, es que cuando aparece una perfectas. Buena fotografía de un ovni, te das cuenta que es un aeronave. Exactamente. Entonces, ¿por qué no creemos un poco esa teoría, ¿no? Se deja un poco de lado. Pues porque la teoría de los ovnis terrestres es muy reacia, yo lo comprendo, la gente muy reacia a admitirla, yo lo comprendo porque pasé por ese punto de vista. Yo antes era muy creyente en que todo era extraterrestre, hasta en lo que comentaba, que vi este aparato triangular, empecé a investigar y me di cuenta que era terrestre, pero como sé lo que cuesta dar ese cambio y que darte cuenta de que no tenemos ninguna prueba de que los extraterrestres hayan llegado hasta aquí, aunque yo digo que yo creo en ellos, pero además os lo afirmo, yo creo que la existencia de extraterrestres, pero también es cierto que no tenemos pruebas de que nos hayan visitado. Y digo, es que siempre que hemos cogido algo, un trozo de material, un trozo de metal, algún resto que ha dejado un supuesto ovni, siempre, no en un solo caso, se ha podido identificar lo que era. No es, nunca ha habido un material nuevo completamente. Luego, hablando del mismo, digamos, el caso Roswell, ya, el caso, digamos, madre, hablando además de materiales y de objetos, también aparecieron supuestos extraterrestres. Hay una polémica entre si eran extraterrestres, pequeños, cabezones, eran niños, eran muñecos que habían lanzado. Algo que salió hace poco en los telediarios, que se habían experimentado, pero eran con muñecos, los famosos dummies. O sea, ¿realmente qué eran esas criaturas? A mí se me ocurrió una teoría, una hipótesis, solamente. Un día vi un documental. Me di cuenta de que todos los testigos hacían la misma comparación. Que si tenían la piel como de niños, que si tenían las manos como de niños, que si parecían niños. Y al final se me ocurrió decir, ¿y si fueran niños? Lo que ellos están describiendo. Empecé a repasar toda la documentación, las declaraciones de los testigos, las propias de los documentales, y me di cuenta de que muy posiblemente lo que ellos están diciendo es que han visto unos cadáveres de niños, y algunos de ellos incluso lo saben. Por ejemplo, un bombero que vio los cadáveres, cuando le preguntan y le insisten, teóricamente les habían dicho que no hablaran, claro. Les dice, eran cuerpos pequeños, como humanos pequeños. El sheriff le dice más directamente a su mujer, le dice, eran humanos pequeños. Luego te empiezas a ver que los militares llamaron a la funeraria de la zona pidiéndole, preguntándole si tenía ataúdes para niños. Uh-huh. Claro, los ufólogos han traducido que como eran bajitos los extraterrestres, para eso querían los ataúdes, pero puede ser simplemente que los militares, como es normal, no tuvieran ataúdes para niños y que lo que estaban pidiendo era eso, precisamente. ¿Pero por qué? O sea, si son aparatos supuestamente para pilotar adultos, ¿no? ¿Por qué niños en aparatos para adultos? No, yo dije que lo que estaban viendo, describiendo los testigos, poder releer los artículos, sí, eran niños. Porque parece que hubo un ufólogo, Javier Sierra, que le añadió que eran los niños los que pilotaban los volantes. Uh-huh. Mayor barbaridad no le puedo decir, pues la dijo. Sí. Y de ahí se ha quedado la fama de que yo he dicho que unos niños iban pilotando un aparato de un bombardero más grande que existían en la época. Pero en fin, son por los ufólogos. Sí, pero no me has respondido a la pregunta. iba a responderte. Lo de los niños, yo solamente quería averiguar qué relación había. Entonces también estuve rascando en la experimentación con humanos que se hizo en la zona y se hizo además con niños. Era la época que se inyectaba plutonio y todo esto. Se iban a Nuevo México, se inyectaba en el laboratorio de los Álamos y luego se llevaba a otros laboratorios en todo el país. Pero ahí tampoco encontré ninguna clave. No podía ver qué relación podía existir. Hasta que modernamente un ufólogo ha encontrado el diario de un indio, de un nativo americano, en el que dice que cuando él era pequeño, el 30 de mayo del 47, un objeto ardiente cayó del cielo y lo hirió. Lo único que he podido leer hasta ahora es que el médico que los atendió dijo que eso no eran quemaduras normales, o sea, de una hoguera, o que se habían quemado con algo normal. O sea que, muy posiblemente, lo que están describiendo los testigos, ¿cierto? Son seres bajitos, que parecen niños, no es que parecen, es que son niños. Y el secreto de Roswell tal vez sea ese. Por eso los militares también nunca van a decir que ellos, con un prototipo, un aparato experimental alemán, han herido a un grupo de niños. Bueno, el escándalo podría ser terrible. Yo hoy en día estamos acostumbrados a tantas cosas que me parece que ya no nos íbamos a sorprender por nada. Bueno, el caso de Roswell, de momento, queda en incógnita como siempre, no hay explicación hasta el momento. Hay teorías, pero una explicación, digamos, al 100% no existe. Y si te parece, vamos a hablar de un caso que nos atañe bastante más de cerca, que es el caso Manises, el famoso caso Manises, que está muy cerquita de aquí de Milata. Y de que también han surgido teorías o explicaciones a este supuesto no, este avistamiento de esta luz, realmente fantasmagórica, ¿no? Incluso son más extrañas las respuestas o las teorías que el mismo caso en sí. Yo la verdad que el caso Manises no lo he investigado en profundidad. Lo que sí que puedo deciros es que hay casualidades que a uno siempre le sorprenden. Porque si nos fijamos en toda la historia de la ufología, ya podemos hacerlo porque han pasado muchos años, los platillos volantes, los extraterrestres, siempre persiguen antiguamente los sitios donde estaban los científicos alemanes y más modernamente los sitios donde está el ejército americano. El Iwo Jima es un portaaeronave, es un barco, uh-huh. que ha sido muchas veces utilizado para experimentos un poco extraños, de probar nuevas aeronaves y tal. Y además era un aparato, era un barco, sí. especializado en medidas contra electrónicas y tal. Pues unos años antes, en Irán, apareció un UFO similar al de Manises y estaba el Iwo Jima precisamente allí. De repente, ese barco americano que está aquí en la zona, además tener en cuenta que es un barco especializado en el tema de las contramedidas electrónicas y la guerra electrónica y tal. Y cuando está él aquí, aparece el OVNI. Y nadie tiene informe de ese barco. Y ese barco uh-huh. seguro que lo cazó, lo detectó y tendrá un montón de datos sobre el OVNI para arriba y para abajo. Y si no hubo nada, seguro que ese barco lo sabe. Pero nadie habla de los papeles, la documentación de la época de ese barco. Sí, porque también se ha dicho que incluso ese barco podría ser el artífice de estas perturbaciones, de estas luces, que esto en este caso sí que sería mucho más grave, porque hubiera puesto en peligro casi 150 personas. En el caso de Irán, el piloto lo disparó y todo al OVNI, porque lo hizo bajar hacia tierra, que es cuando los testigos lo vieron, cerca del suelo, pero el piloto iraní no se lo pensó. Así como el español no disparó, aquel sí que disparó. Pues puede ser que sea algún aparato nuevo del ejército americano, cualquier cosa similar. Y que jugó con vidas civiles, sí. Pero claro, es más fácil decir, ni el gobierno español ni el americano lo van a reconocer. Exacto, es más fácil decir que eran extraterrestres o que eran visiones de que ya los extraños, si os fijáis, enseguida aparecen los extraterrestres como los causantes de lo extraño. Ahora la neumonía típica en China, sí, unos científicos ingleses dicen de golpe y de repente que es extraterrestre, que viene del espacio y tal. Ahí apenas lo dijeron, digo, aquí es algo militar, lo pensé. No tengo pruebas, pero la asociación está a veces tan directa que apenas intentan buscar la excusa extraterrestre, es algo de los gobiernos, no es algo militar, es una forma de ocultar. Antes he comentado un tema muy interesante que es el tema de la invisibilidad. Creemos que esto es algo de ahora, ¿no? De esos aviones famosos que son invisibles. Pero ¿desde cuándo hay documentación? ¿De cuándo se conoce esta invisibilidad? El primer intento de hacer un avión invisible, o más propiamente dicho, difícilmente visible, uh-huh. viene de la Primera Guerra Mundial, cuando el ejército alemán intentó hacer un avión, aunque ahora nos suene un poco a cachondeo. Primero intentó un francés hacerlo con celofán, es decir, hacerlo transparente. Uh-huh. Aunque ahora parece una idea muy absurda, idea no tan absurda, ten en cuenta que un aparato de 40 metros quedaba transformado en un aparato de 4 metros a simple uh-huh. vista de 200 metros. El alemán lo perfeccionó y lo que hizo fue utilizar otro producto, porque el celofán era muy pesado, y el avión voló, y llegó a combatir. Eso fue el primer intento que se hizo de hacer algo invisible al ojo, o difícilmente visible. Pero luego, a lo largo de los años, se empezó a rumorear de que el ejército americano estaba haciendo un programa que se llamaba IBI, que era para conseguir la invisibilidad electrónica, que si era hacer el fuselaje, ambientarlo con lo que tenía a su alrededor, como hace un camaleón, todas estas cosas, y parecía ciencia ficción, y siempre los escépticos decían, pues no, eso no se puede conseguir, eso no se puede conseguir, hasta que ahora nos hemos dado cuenta, y bueno, ha sido toda una revelación de que se lleva 30 años trabajando en materiales que lo que hace no solamente es acoplarse al color que tiene cerca de él, sino lo que hace es, con una especie de cámaras bien situadas y tal, reflejar lo que tiene detrás de él y aparentar la invisibilidad. Uh-huh. Eso, si os fijáis o lo habéis visto, salió en la última película de James Bond, un aparato así. Ahora por internet van a vender hasta camisetas y todo eso, que podrás poner lo que quieras, los colores, los anuncios de publicidad, o hacer transparente. Ahora vamos a tener esa tecnología en todo el mundo. Pero durante años y más años, el ejército americano siempre ha negado que estaba trabajando en ese proyecto. Bueno, ya ahí lo tenemos. Y el caso es que en los años 60 apareció una novela de ciencia ficción que ya hablaba de que se estaba trabajando en eso y que los soldados iban vestidos con ese tipo de trajes. Ya el ejército americano ha reconocido que está trabajando en un traje que será invisible al ojo. También casi hablar de lo mismo es el tema de la antigravitación, que también se conocía hace muchos años, aunque como decíamos, hoy en día parece también algo más remoto. La antigravitación, un plan militar, la primera descripción que tengo yo es un libro español de la Primera Guerra Mundial, que habla de un ingeniero italiano, Luis Rota, que había construido, estamos hablando de los años 10 del siglo XX, había construido un aparato que se levantaba anulando la gravedad por campos electromagnéticos. Eso en 1910. Luego en los años 20 hay muchas referencias a la antigravedad con esos sistemas y de repente aparece, durante la guerra hay muchos rumores de que los alemanes y sus aliados están trabajando en la antigravedad, pero no aparece nada. Pero nada más terminar la guerra aparece un ingeniero norteamericano, tal Thompson Brown, que empieza a enseñar lo que puede ser la antigravedad y a enseñarnos cómo puede funcionar. Hoy en día en casa te puedes construir lo que se llama un lifter, no es nada complicado, en internet incluso están las instrucciones para que veas cómo se puede levantar algo que si no es antigravedad tampoco sabemos muy bien qué es, pero levanta los objetos, que es lo importante. Sí. Pues el tema de la antigravedad, Estados Unidos lo negó también durante muchos años. Ahora hay dos informes precisamente recogidos en Nuevo México, en Huaychan, era la base de Huaychan, donde ellos mismos dicen que estaban trabajando en las teorías de Thompson Brown y que habían construido dos aparatos que volaban. Prácticamente en la base donde veían luces por encima de ellas, de Waypad, de razón y todo eso, y decían que si los extraterrestres habían hecho un tratado con los humanos para tener esa tecnología, pues una tecnología humana y demás, más vieja hasta... Muy vieja. Sí, bueno, y entonces hay teorías conspiranoicas, digamos dentro de la conspiración de si se llegó o no a la Luna, podría haberse utilizado esta técnica antigravedad para utilizar aparatos, sobre todo para el retorno, ¿no? Al no haber, digamos, cohetes de propulsión para volver. Si tenemos esa tecnología antigravedad, ¿por qué utilizamos todavía los cohetes? Exacto. Todas estas cosas. Ahí habría que hablar con los conspiranoicos totales, con las teorías. No hay quien cuadre una cosa con otra de una forma lógica. A no ser que esa antigravedad y esos aparatos, por lo que sea, no se quieren contar que existen. Aunque de vez en cuando se escapa alguna noticia, como la del bombardero invisible, el B-2, que apareció publicado en una revista por los propios ingenieros que habían trabajado en el proyecto, diciendo que conseguía volar mediante antigravedad. Y la verdad que si miras los cálculos que están hechos exactamente, el B-2 parece que tenga más autonomía de vuelo que lo que le permitirían sus depósitos de combustible. Y de hecho sería una de las ideas originales de Thompson Brown. Se dio cuenta que hacía falta mucha energía para producir la antigravedad. Entonces la idea original era de él, era mover el aparato con motores convencionales para hacerle perder una parte de su peso para aumentar su autonomía, para que pudiera llegar más lejos. Y continuamos aquí en el programa dimensional, canal 25 Radio. Recordaré el teléfono 96-383-5580, 96-383-5580. Y tenemos con nosotros Paco Mañez. Estamos hablando de estos ovnis terrestres, ovnis humanos, digamos. Y aquí en España también existen investigaciones en este campo de los ovnis terrestres, porque parece que todo es lejano, todo es americano, todo es alemán. Me vais a pillar un poco fuera de juego porque estoy precisamente ahora investigando el tema. En España en los años 40 vinieron todos los ingenieros, una buena parte de estos ingenieros alemanes, y checoslovacos y todo esto, unos huyendo de la guerra y otros porque allí no se podía comer y eran contratados en el resto de los países. No sé si sabes que, por ejemplo, España fue uno de los primeros países en tener energía atómica. Fue gracias a estos ingenieros alemanes que vinieron aquí. Pero no os lo voy a contar, si me dejáis. Es que cuando hablo me gusta tener las cosas bien atadas. Pero puedo asegurar que, por ejemplo, en 1947 en España sucedieron algo, cosas muy extrañas, que incluso los americanos llegaron a decir que los ovnis que estaban viendo ellos eran producto de lo que se estaba haciendo aquí en España. Y antes, si dejáis, eso lo dejamos para... Y antes hablar de la percepción de los... De los que lo ven, una pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué crees que hubo este avance tan rápido de Alemania, digamos, Centro Europa, en esta tecnología? ¿Cuál fue el motivo que hizo que esta tecnología avanzara de esa forma? Pues... Porque el resto del mundo, digamos, está un poco atascado, ¿no? Toda forma, no creéis que eso es tan cierto, aunque esa zona era la ciencia donde más había desarrollado. Si queréis, incluso puedo poner un ejemplo que es muy sabido, sin embargo la gente no se da cuenta de eso. Casi toda la física cuántica es alemana y es de esa época. Sí. Aparte, es una idea completamente nueva de lo que es la realidad. Pues, aparte de eso, por ejemplo, aquí en España, alguien que no le hacemos caso, que siempre el pobre hombre de vez en cuando aparece en alguna foto, en algún documental, pero no le hacemos caso. Sí. A la cierva, inventor del autogiro, que llamaban, fue el que le dio la idea a los alemanes de cómo construir un platillo volante. Hubieron franceses que hicieron sus aportaciones. Uno de los que construía los platillos volantes, Enrico Landa, era rumano, no era alemán. Y hizo un aparato que es una cosa que entonces no había visto nadie ni se podía imaginar, que es, para que os hagáis una idea, es como vuela el Harrier. O sea que no solamente alemán, ¿eh? Pero de todas formas hay que reconocer que ahí algo pasó en la historia, porque eso empieza en el siglo XVIII. Incluso puede ser que antes. Los alemanes empiezan a una velocidad de vértigo a hacer nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos. Otro de los temas que, por ejemplo, aparece mucho en la ufología, lo de la clonación y todo esto de las investigaciones genéticas, resulta que en los años 30, en Alemania, le dan el premio Nobel a un biólogo alemán, Hans Spemann, precisamente por clonar un animal. Y propuso además la clonación tal como la conocemos ahora. Imaginaros, él no era nazi, pero imaginaros los científicos, los nazis, cuando vieron lo que es la clonación, la cantidad de millones y millones que invertirían en aquel proyecto. No. Que luego apareció de repente en los años 50 en Inglaterra, y Estados Unidos empezó a trabajar en la clonación, y los testigos que entraban en bases secretas americanas y tal, hablaban de que estaban viendo extraterrestres en tubos de ensayo y cosas de esas. Uh-huh. Qué casualidad que fuera precisamente donde también se han producido otro tipo de investigaciones muy similares. Y es que ahora, después de lo que nos estás contando, siempre la percepción, ¿no?, de que los americanos son los que lo han inventado todo, y aquí la vieja Europa, digamos, pues siempre hemos estado... Una de las cosas que más rabia me da a mí, porque yo era muy proamericano. Yo además era un crío cuando el hombre subió a la luna, y yo estaba más entusiasmado que entusiasmado. Yo daba salto de alegría y no iba con la banderita americana por ahí, de milagro. Pero un tío mío, que había trabajado en una empresa alemana y había viajado en los años 20 ya a Alemania, me dijo, pero tú no sabes que todo eso de los cohetes, todo eso es alemán. Ahí es cuando ya me desilusionó a mí de los americanos, que luego con los años, pues, como veis, no son muy aficionados los americanos. Thank you. Continuáis en el programa Dimensional y tenemos con nosotros a Paco Mañez hablándonos de ovnis terrestres, digamos, otra mirada al fenómeno ovni. Y hasta ahora hemos estado, digamos, averiguando de que toda esta tecnología que presumía Estados Unidos y todos estos avances, pues parece ser que no son propios de los americanos, sino que en Europa desde hace pues siglos se ha avanzado más de lo que se piensa, ¿no? Muchas veces parece que lo de fuera es mejor que lo que tenemos aquí dentro. Por lo menos es la percepción que nos han vendido en los últimos 50 años. Y bien, también volviendo a la percepción de los testigos de los casos ovni, porque claro, nos cuentan unas cosas muy muy extrañas y pues nos descuadra mucho, ¿no? Porque si fuesen simplemente aparatos, digamos, físicos, por ejemplo, el ruido ese tan común de abejas, ese zumbido, que es muy común en muchos testigos, ¿a qué lo asociarías tú? ¿A, digamos, algo mental, realmente, digamos, algo como, por ejemplo, la antigravedad, o no sé, ¿cómo explicarías tú, por ejemplo, esa coincidencia en los testigos? Lo primero es que creo que los testigos, la mayoría, dicen la verdad. Muchos mentirán y otros simplemente lo hacen por destacar y cosas de esas. Pero muchos dicen la verdad, y cuando han descrito un aparato, y ahora que han pasado años lo hemos llegado a ver, hemos comprobado que ese aparato estaba trabajando en algo similar. Lo de los zumbidos de abeja y todo esto, por ejemplo, lo produce el efecto que antes comentaba yo, que no se diga que es antigravedad, que puede ser otra cosa, pero produce algo similar en los humanos. Desorientación, hormigueo, sensación de eso, de un panal de abejas, es muy similar. Eso los testigos que de verdad han visto algo físico, un aparato, o el aparato está cerca de ellos. Ocurre además, hay una descripción de un caso americano que, digamos, a mí siempre me ha chocado mucho, me ha hecho gracia, que el aparato se aleja del testigo, llega a un poste de luz, y cuando llega al poste parece que pierde el control del vuelo y se tiene que alejar. Si viene de la otra parte del universo, ¿cómo un aparato que ha hecho eso le afecta a un poste de Iberdrola? Por ejemplo. Otros testigos sí que describen cosas que no sé lo que es, la verdad. Son seres de luz, son fuentes de luz, son cosas que no podemos comprender lo que están viendo. Pero yo, que otro tema siempre me ha gustado, estamos antes comentando, si queréis, hablamos otro día sobre la cuestión, sobre la parapsicología. En el siglo XIX, los ingleses hacen una recopilación de montones de casos de lo que la gente ha visto. Ellos buscan fantasmas de los vivos, se llama el trabajo. O sea, que ellos lo que buscan son fantasmas de los vivos. Y recogen más de 17.000 casos. También Flamarion, Marion, investigador francés, recoge 5.000 y pico, casi 6.000 casos, de gente que ha visto cosas extrañas. Y nadie en el siglo XIX había visto un extraterrestre. Habían visto fantasmas, demonios, cosas, pero nadie había visto un extraterrestre. Ahora es cuando nosotros, cuando algo ocurre, sea que es cierto que has visto, sea que es tu imaginación, que es una ilusión, o de verdad, has visto algo raro, es cuando lo asociamos a extraterrestres. Porque ahora son extraterrestres y en el siglo pasado eran siempre fantasmas. Bueno, el siglo pasado no, hace un siglo, ¿eh? Exacto. O sea, es la pregunta que lanzamos al aire. Estamos hablando de estos ovnis terrestres. Como cada año se realizan numerosas alertas ovnis a lo largo de España, aquí también se va a realizar este año. Pero tú también has estado muchas horas de alerta, ¿verdad? Durante muchos años. Más de 1000 horas. Más de 1000 horas. Publicamos un artículo que se llama 1000 horas de alerta ovni. ¿Y qué se ve durante estas alertas ovnis? ¿Si es que se ve alguna vez algo? Pues hemos visto cosas curiosas, pero nunca hemos visto un aparato extraterrestre. Lo que he visto fue el 24 de junio del 90, el ovni ese triangular, pues no sé lo que era exactamente, pero yo no lo vi tan humano. Se parecía tanto a la tecnología humana que es cuando me desencanté de que eso fuera extraterrestre. Uh-huh. Pero hemos visto fenómenos naturales curiosos, pero nunca hemos visto. Y satélites artificiales, que es. Yo, por ejemplo, personalmente lo vi por primera vez el año pasado y dos concretamente, IRIDIUMs, creo que son, se denominan, son meteorológicos, y la verdad es que te impresionan, porque claro, si no estás advertido de que van a ser satélites, porque ahora por internet se puede más o menos ir controlando por lo que se hace visible o no según donde estés, y te avisan, pues ahora vas a poder ver un satélite. Pues si por ejemplo una persona va por el campo y lo ve sin saber lo que es, quizás sería un ovni. Sí. Tener en cuenta que los testigos muchas veces lo que describen es una cosa, y luego cuando vas y ves lo que está viendo el testigo, te llevas una desilusión tremenda. Hubo un caso aquí en Valencia de una mujer, se llamaba Amparo, que salió hasta en un programa de radio nacional, o sea, a nivel nacional me refiero, diciendo que estaba viendo los platillos volantes y tal, y fuimos a su casa. La mujer muy, aparentemente muy bien, muy sensata. No, subimos los hombres enseguida, subimos a la terraza. Mira, ahí hay uno, era Júpiter. Y ahí hay otro, eran estrellas. Y de vez en cuando pasan por aquí y eran aviones. Nos quedamos. ¿Qué le dice a esa mujer? Luego era una mujer mayor, vino su hermano, que también era un hombre mayor, le dijo: mira, dejarla, no os preocupéis y tal, porque. Pero claro, si tú solamente te quedas con la llamada de teléfono que hizo la emisora, claro, contando eso, no sé, en Perú estarían pensando que en Valencia hay ovnis por encima de Valencia todos los días. Exacto. Y bien, vamos a hablar de que de la alerta. El día 26 de julio, sábado, si no me equivoco, estaremos los tres y mucha más personas. En una alerta ovni que organizaremos aquí en Valencia, no Valencia capital, porque con la luz que tenemos alrededor sería imposible. Además, el día 26 es un día propicio, ya que casi no hay luna y sale muy tarde, o sea, casi amaneciendo, y el cielo, pues, va a ser muy visible ese día si no se nubla, claro, y el tiempo meteorológico lo estropea. Pero que en Valencia, por segunda vez, digamos, en este caso nosotros, vamos a organizar contigo y con muchas más personas, digamos, que tú ya tienes ya muchísima experiencia, y animamos desde este programa que se unan a la alerta OVNI, que es una especie de quedada, ¿no?, de encuentro. Sí, se va a hacer a nivel nacional, bueno, mira, pues en algunos puntos más, en Zaragoza, en el País Vasco. Esperamos que también en Andalucía, en algunos puntos más, en Barcelona, Alicante, también habrá pues algunos puntos de alerta. Y los datos los pondremos en la página web www.hispana.es/dimensional2. Pues ahí pondremos todos los datos de esta alerta OVNI, que logramos será el último sábado de este mes de julio. Antes de acabar la entrevista con Paco Mañez, me gustaría comentar pues el tema de la página web que dirige, que lleva mucho tiempo en la red, realmente hay un montón de información, que es Bitácora. Hablamos un poco de Bitácora, cuando nació, ¿qué podemos encontrar en esta revista? Nació hace ya 7 años, ya largos, uh-huh. Y bueno, podemos encontrar de todo un poco, desde los ovnis humanos que estamos hablando ahora, artículos, es una revista abierta, no escribo yo en exclusiva y esas cosas, sí. Artículos de todo el mundo, entonces podéis encontrar desde lo más clásico de apariciones de fantasmas, la galería de fantasmas, por ejemplo, de Bitácora es famosa, uh-huh. Y ahora estamos subiendo más fotos, artículos sobre cualquier tema paranormal, esotérico, son clásicos extraterrestres, porque bueno, lo corté no quita lo valiente, aunque tú no participes de las creencias de mucha gente y esas cosas, lo que no puedes hacer es si diriges una revista de estas, cortar la libertad cerrarte, de expresión claro. De la gente. Dinos, o di la dirección para las personas que, claro, que lo quieran entrar. editorialbitácora.com/bitácora, eso simplemente llega. www.editorialbitácora.com/bitácora. Ahí encontrarán la página, la verdad, tiene muchísimas fotografías, artículos, también una sección de personas que envían sus historias paranormales o historias extrañas, ¿no? Relatos auténticos del más allá, además. Tiene un efecto increíble. Y vamos, Paco, si te parece, vas a ser sorteo. La mano que va a sortear el libro de Que Jiménez toma sin nombre. Dinos el número y iremos la persona que ha ganado este libro. Dime el número, Paco, por favor. Tienes que decirlo de Winnaís. Es el número 7. Número 7 es María Guillén, que nos escribió desde Murcia. María Guillén ha ganado este libro de Iker Jiménez, toma su nombre. Se va a Murcia el libro. Se va a este libro. Y acabando ya el programa de hoy, nos gustaría pues darte las gracias, Paco, por haber estado con nosotros aquí. Ha sido un placer. Esperamos que en otra ocasión podamos repetir por lo mismo temas. Y hablar pues de otro tema también relacionado más con la parapsicología, un tema un poco más espinoso, que es la famosa teoría del colapso. Y bueno, esperemos que sigas difundiendo también tu revista. Y bueno, que entre todos un poco digamos, a pie la sana curiosidad, ¿no? Que queremos incluir. Estamos a disposición. Como siempre, a Condo Técnico en el Almudéver y a los micros junto a mí, Paco Calahorro. Buenas noches y que paséis un buen fin de semana. Y que les habla David García. Como digo siempre, sean buenos y hasta luego.